Buenas noches, escucháis el 101.8 FM, Radio Topo. Como todas las noches a estas horas, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Y empezamos esta semana con las elecciones en México, que es muy posible que haya habido fraudes, compra de votos y, vamos, lo típico cuando los que quieren ganar son los neoliberales. La noticia que la hemos sacado de Hispan TV y dice así. López Obrador pide al IFE investigar cuentas del PRI. El candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, pidió investigar el origen del dinero utilizado para la presunta compra de votos a favor del ganador de las elecciones presidenciales de México, el candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI, Enrique Peña Nieto. Durante una conferencia de prensa celebrada el sábado, López Obrador convocó al Instituto Federal Electoral, IFE, a actuar en consecuencia, declarando que se ajusta a la ley solicitarle al IFE que antes de entregar constancia de mayoría a Peña Nieto aclare este tema. Obrador, que se ha negado a reconocer el resultado, reiteró que los comicios de este año fueron comprados y advirtió que se probarán las denuncias. Asimismo, adelantó que el próximo lunes presentará su postura sobre el tema de la elección presidencial. Según palabras de Obrador, utilizaron miles de millones de pesos para comprar millones de votos. Vamos a presentar todas las pruebas para que quede en manos de la autoridad electoral resolver sobre la elección, sostuvo el abanderado de la izquierda. No obstante, López Obrador no es el único que opina que había inequidad en los comicios del pasado domingo. Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en la Ciudad de México contra la victoria de Peña Nieto, a quien acusan de haber ganado con el apoyo de las televisoras y la compra de votos. Salimos a protestar contra el regreso del PRI al poder. Fuera PRI, México sin Peña. Este presidente fue elegido por el dinero y los medios. El mundo debe saber que la democracia está muerta en México, se escuchaban entre los gritos y consignas. Los opositores de Peña Nieto lo acusaron de haber entregado a cambio del voto millones de tarjetas para comprar productos en Soriana, una cadena de supermercados. Peña Nieto se aprovechó de la necesidad de la gente para comprar votos, señaló uno de los manifestantes. El cómputo final, realizado por el IFE, dio como ganador a Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, integrada por los partidos PRI y Verde Ecologista, con el 38% de los sufragios. López Obrador quedó en segundo lugar con el 31,59%, mientras Josefina Vázquez Mota, del gobernante Partido de Acción Nacional, PAN, terminó en el tercero con el 25,41%. Con la victoria de Peña Nieto, el PRI, que gobernó el país por 71 años hasta el 2000, volverá a gobernar el país después de 12 años de ausencia. Va, que reverdece. lo natural, lo original, lo esencial. Reverdece ya todo eso que antes era oscuridad. Entre la piedra y el concreto, mira, volverá a brillar. Ahí va la vida que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial, y que mi canto aquí resuene. Y que mi canto aquí resuene. Bueno, y seguimos con una noticia de Perú. En este caso hablamos sobre el conflicto minero en Cajamarca. Creo que la gente que nos escucháis ya estaréis un poco al tanto de lo que estamos hablando. Así que vamos con esta noticia, que dice así: 5 muertos en protestas contra proyectos mineros en Perú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la violencia en las protestas contra el proyecto minero de Conga en Perú, en las que han muerto 5 personas, y ha pedido al gobierno peruano que garantice la seguridad de los manifestantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA, urge a todas las partes a detener la violencia y buscar por la vía del diálogo una solución pacífica a este conflicto, de acuerdo con los mecanismos institucionales existentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatizó que es obligación del gobierno peruano esclarecer judicialmente las muertes y los hechos de violencia, sancionar a los responsables y reparar las consecuencias. Asimismo, reiteró que es necesario adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta. En ese sentido, pidió al gobierno peruano que tome de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a los manifestantes e integrantes de sus propias fuerzas de seguridad dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca que en los operativos de seguridad las autoridades deben tomar en especial consideración el interés superior del niño y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su protección contra todo tipo de violencia. Entre los fallecidos hay un menor de 17 años, que según el informe médico preliminar sufrió un traumatismo encefalocraniano por objeto contundente. Las provincias de Cajamarca, Hualgayoc y Celendín se encuentran desde el jueves en estado de emergencia, que durará 30 días. Los opositores al proyecto minero de Conga en el departamento de Cajamarca, región de la Sierra Norte de Perú, consideran que este afectará de manera irremediable a las reservas de agua de su región. El presidente del país, Ollanta Humala, ha recibido en los últimos días duras críticas por la gestión de las protestas que, además de las víctimas mortales, han dejado una treintena de heridos. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas, que nos duele como peruanos a todos, particularmente al gobierno. Queremos ser críticos con la actuación de determinados policías que tal vez han fallado en la parte de previsión, declaró el mandatario Humala. Como posible solución, Humala propuso el viernes al sacerdote católico Miguel Cabrejos como mediador del conflicto en Cajamarca y aseguró que no cesaremos en buscar el diálogo. El desarrollo del proyecto Minas Conga de la empresa Newmont había estado parado desde noviembre. El presidente de la región de Cajamarca, Gregorio Santos, afirmó que solicitarán, sin embargo, el levantamiento del estado de emergencia que rige en 3 provincias cajamarquinas donde se produjeron acciones violentas en los últimos días y el retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Asimismo, vamos a pedir la suspensión de las obras de Newmont. En referencia a la anunciada construcción de reservorios de agua, agregó la autoridad de Cajamarca. Y ahora os vamos a dejar con un audio de Pulsar, que entre otros temas habla sobre este tema de la minería en Perú. También trata el tema de Paraguay y acaba con México. Informativo Pulsar. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Porque pareciera que no pasa nada en este país. O mueren en tres en Serendín y nadie sale a responsabilizarse políticamente. Que fue demasiado sucio la elección. En primer lugar, fue avasallador. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Informativo Pulsar. La represión a la protesta contra la minera Conga deja ya 5 muertos en Cajamarca, Perú. Autoridades del Hospital Regional de Cajamarca confirmaron la muerte de José Antonio Sánchez Huamán en el marco del conflicto minero iniciado el pasado martes. La situación derivó en la declaración del estado de emergencia en esa norteña región de Perú. Sánchez había sido herido de bala durante la represión policial que atacó una manifestación contra la instalación del proyecto minero Conga en la provincia de Selendín. Anteriormente, la Defensoría del Pueblo de Perú había confirmado la muerte de otro civil durante el mismo reclamo en una de las provincias de Cajamarca. En total, ya son 5 las personas fallecidas durante el conflicto minero en las últimas 48 horas. Vale recordar que estas muertes se dieron en el marco de las manifestaciones contra la instalación del proyecto minero Conga. Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca. Y es repudiable porque pareciera que no pasa nada en este país. Mueren en Espinar y ni siquiera renuncian. O mueren en tres en Selendín y nadie sale a responsabilizarse políticamente para renunciar al cargo. Prensa, el ministro Valdés, involucrados en estos hechos de sangre, deben renunciar inmediatamente. Este martes, la policía reprimió la protesta que finalizó ese mismo día con 3 personas muertas, una de ellas menor de edad. Además, hubo 21 heridos y 15 detenidos. La represión comenzó cuando opositores al proyecto Conga intentaron tomar las instalaciones de la municipalidad provincial. Las protestas contra la minera Conga comenzaron en noviembre del año pasado. En mayo último, los habitantes de la región de Cajamarca iniciaron una huelga indefinida contra la instalación de este emprendimiento de capitales estadounidenses. Informativo Pulsar. En Paraguay presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la destitución de Fernando Lugo. La iniciativa legal fue presentada por los abogados del destituido gobernante ante la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Es el primer paso para elevar su demanda frente a tribunales internacionales. Los representantes del destituido mandatario demandan al máximo tribunal que declare la ilegalidad del juicio político que sacó del poder a Lugo en menos de 24 horas. Asimismo, reclaman la inmediata restitución en su cargo del ahora expresidente. Los abogados aducen irregularidades durante el proceso que destituyó a Fernando Lugo y la falta de garantías mínimas establecidas para la defensa del jefe de Estado. Además, señalan que el gobernante fue juzgado sin haber pruebas en su contra. De aprobarse el recurso presentado, la Corte paraguaya podría decidir entre devolver a Lugo a la presidencia, ordenar un nuevo juicio político o rechazar la inconstitucionalidad del procedimiento empleado por el Parlamento. La semana pasada, el Mercado Común del Sur y la Unión de Naciones Sudamericanas resolvieron suspender a Paraguay de esos organismos regionales. Informativo Pulsar. En México volverán a contar votos de las elecciones presidenciales. Tras los comicios electorales del pasado domingo, el Instituto Federal Electoral de México anunció este miércoles que abrirá el 54% de las casillas de votación luego que finalice este mismo jueves el cómputo de votos. De este modo, México tardará al menos 2 meses en declarar a un ganador oficial de las elecciones presidenciales. La iniciativa fue tomada a partir de un pedido del candidato por el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, quien alcanzaba el segundo lugar en las recientes elecciones. Este aspirante había denunciado supuestas irregularidades que favorecieron al virtual ganador de los comicios. Se trata del referente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Enrique Peña Nieto. En ese sentido, López Obrador manifestó su intención de impugnar los resultados del pasado domingo. Además, expresó que no hubo una elección limpia y que existió compra de votos. Esto decía López Obrador. Es que fue demasiado sucia la elección. En primer lugar, fue avasallador el comportamiento de los aparatos gubernamentales, en todo sentido. Nada más el IFE registró más de 3.000 incidentes en casillas. Muchos, muchos en el Estado de México. Expulsión de nuestros representantes, violencia, compra de voto. A lo descarado. Los mexicanos acudieron a las urnas el pasado domingo para elegir presidente de la nación, 500 diputados, 128 senadores, 925 alcaldes, 6 gobernadores, 15 congresos locales y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y seguimos con una noticia de Honduras que hemos sacado de la red El Guita, en este caso es de Giorgio Trucci, y dice así: Honduras, histórica sentencia en el Bajo Aguán. Campesinos ganan juicio y terratenientes palmeros son desalojados. Se hizo justicia después de 18 años de lucha, violencia y represión. El pasado 29 de junio, el Juzgado de Letras de Tegucigalpa dictó sentencia a favor de cientos de familias que integran el movimiento auténtico reivindicador de la UAN, marca, restituyéndoles el derecho de propiedad sobre casi 1.800 hectáreas de tierra que venían reclamando desde hace 18 años. De esa manera se reconoció la ilegalidad de la adquisición de estas tierras por parte de los terratenientes y productores palmeros Miguel Facusé Barjum y René Morales Caraz. La histórica sentencia, que sienta un importante precedente para todas las organizaciones campesinas del Bajo Aguán que luchan por tener acceso a la tierra, permitió al Marca entrar nuevamente en posesión de las fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar. Según explica un comunicado de FIAN Honduras, los integrantes del Marca fueron despojados de sus tierras en 1994 cuando, en el contexto de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, se presionó a los campesinos para que las vendieran. Junto con las demás organizaciones campesinas del Bajo Aguán, el Marca continuó denunciando el atropello sufrido y luchando para que se le reconocieran sus derechos sobre casi 2.000 hectáreas de tierra, lo cual generó una persecución contra sus dirigentes y afiliados. Para las organizaciones y redes internacionales que conformaron la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en el Bajo Aguán y que en mayo pasado convocaron a una audiencia pública, en los últimos 2 años y medio han sido 48 los campesinos organizados asesinados en esta zona, 9 de los cuales son afiliados al Marca. Llegamos con nuestro abogado y con el juez ejecutor, escoltados por las fuerzas de seguridad del Estado, y tomamos posesión de las 3 fincas. Después de 18 años, se nos está haciendo justicia. Estamos recuperando lo que es nuestro y que nos fue arrebatado con el engaño, explicó a Sirel Rafael Bulnes, presidente de la finca San Isidro. Bulnes dijo que alrededor de unas 350 familias podrán gozar ahora de una mayor estabilidad y seguridad. Es algo increíble, difícil de explicar, y es el resultado de tantos años de lucha y sangre derramada. No podemos olvidar los tantos desalojos que sufrimos, ni a los compañeros asesinados. Vamos a seguir exigiendo que se haga justicia y se castiguen a los responsables, aseveró el dirigente campesino. Pese al histórico logro alcanzado, el hostigamiento contra los campesinos no cesa. Julián Hernández, presidente de la finca La Trinidad, denunció que el mismo día de la toma de posesión de la tierra, llegó a su casa una camioneta con a bordo varias personas en uniforme militar, 2 de ellas encapuchadas. Pasaron 4 veces frente a mi casa y se estacionaron mirando hacia mí. No dijeron nada, pero fue evidente el mensaje de amenaza que quisieron lanzarme, dijo Hernández. Esta sentencia, además de sentar un importante precedente, despierta nuevas esperanzas para las demás organizaciones campesinas que, en el Bajo Aguán, siguen luchando por sus derechos violados. Hemos demostrado que estamos luchando por algo justo, por algo que sí era nuestro. Ahora se abre una gran esperanza para el resto de organizaciones y familias campesinas del Bajo Aguán, concluyó Bulnes. Y contraponiendo esta buena noticia, vamos a hablar de precisamente terratenientes, uno de ellos implicado en el caso en el que les han quitado las tierras. Esta noticia la hemos sacado de Telesur y habla sobre la muerte de 2 campesinos hondureños en este fin de semana, y dice así: campesinos denunciaron la muerte de 2 integrantes de los movimientos agrarios en las últimas 48 horas. Uno de los cadáveres fue encontrado este sábado en la finca del terrateniente Miguel Facusé. El Movimiento Unificado Campesino de la UAN hondureño, MUCA, informó este sábado que 2 campesinos murieron en Bajo Aguán, noreste de Tegucigalpa. Cuando se creía que el conflicto por la tierra, que ya dejó más de 50 de muertos en los últimos 3 años, había terminado luego de un acuerdo mediado por el gobierno hondureño. Ya le habíamos puesto punto final a este problema, pero hemos perdido a otros 2 compañeros, dijo el portavoz del MUCA, Vitalino Álvarez. Álvarez relató que la madrugada de este sábado, un miembro del Movimiento Unificado, Jacobo López, iba saliendo de su casa y le dispararon. El viernes se había encontrado en una de las fincas del terrateniente Miguel Facusé el cadáver de Gregorio Chávez, un hombre de 69 años quien fue asfixiado con una bolsa plástica. Agregó que la familia vio cuando lo llevaban secuestrado el lunes pasado los guardias de Facusé. Ellos pidieron ayuda a la policía y no les ayudaron. La comunidad se rebeló y se tomó la finca en protesta, añadió el dirigente. Sin embargo, Facusé emitió un comunicado en el que rechazó las imputaciones alegando que son respetuosos del derecho a la vida, además de que existen las instancias legales para resolver las diferencias. Terratenientes que cultivan palma africana para la exportación y comercio de aceite y grupos de campesinos sin tierra han protagonizado enfrentamientos en el Bajo Aguán que han dejado más de medio centenar de muertos en estos últimos 3 años. Desde aquí sentimos mucho la muerte de los compañeros campesinos y decir a sus familias que esperemos que sigan adelante. Y ahora os vamos a dejar con otro audio, en este caso de Paraguay. Lo hemos sacado de Cuba Información y trata un poco los temas de golpe de Estado y sus posibles motivos. En este caso, incausa a los medios de comunicación y a los grandes productores de transgénicos. Cuba Información. Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. El pasado 22 de junio era destituido por el Parlamento de Paraguay el presidente Fernando Lugo, en lo que la mayor parte de gobiernos de América Latina han calificado como golpe de Estado encubierto. Cables diplomáticos de Estados Unidos revelados por Wikileaks apuntan a la existencia de un plan, ya en 2009, para aprovechar cualquier error cometido por Lugo, palabras textuales, someterlo a un juicio político en el Congreso y sustituirlo por su vicepresidente, el liberal Federico Franco. Es decir, exactamente lo que ha ocurrido. El citado error de Lugo, el pretexto para el golpe, fueron los sucesos del 15 de junio en la localidad de Curuguatí. Allí, campesinos sin tierra habían ocupado una finca de Blas Riquelme, uno de los grandes terratenientes del país, expresidente del derechista Partido Colorado y que fue beneficiado por la adjudicación fraudulenta de tierras del Estado durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El desalojo policial de los ocupantes, que reclamaban la distribución por parte del gobierno de dichas tierras, dio como resultado la muerte de 11 campesinos y 6 policías, en un suceso aún muy confuso. Los medios de comunicación del país, encabezados por el poderoso diario ABC Color, criminalizaron a los campesinos y responsabilizaron de los hechos al presidente Fernando Lugo por su respuesta tibia y una supuesta connivencia con los ocupantes de tierras. Se realizó contra él un juicio político en el Parlamento con cargos tales como haber permitido la violación del derecho de propiedad y el odio entre clases sociales por la invasión de tierras, y fue destituido. Federico Franco, tal como ya habían anticipado los cables publicados por Wikileaks, fue investido presidente. En Paraguay, al igual que el 80% de las tierras están en manos de un 2% de propietarios, el 98% de los medios de comunicación son privados comerciales. El diario de más tirada e influencia en el país, ABC Color, fue fundado durante la dictadura de Alfredo Stroessner por Aldo Zucolillo, su director, principal accionista y actual dirigente de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa. El diario es parte del grupo Zucolillo, socio a su vez de Cargill, una de las transnacionales agroindustriales más importantes. Este dato es muy importante para entender los acontecimientos. Hace escasas semanas, un organismo del Estado, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal, SENAVE, había obstaculizado la introducción en Paraguay de una semilla transgénica de algodón y maíz de la multinacional Monsanto. Esta decisión movilizó a la Unión de Gremios de Producción, organización controlada por terratenientes y empresas agroindustriales y que está presidida por Héctor Cristaldo, empresario precisamente del grupo Zucolillo. La campaña mediática por parte del diario de dicho grupo, el ABC Color, no se hizo esperar y durante semanas se sucedieron las denuncias por supuesta corrupción contra el presidente de Senave, Miguel Lovera. Numerosos analistas subrayan la relación directa entre la destitución de Lugo y una cercana liberalización de las semillas transgénicas, principal negocio de los grupos agroindustriales que concentran la tierra del país. La demonización mediática del movimiento campesino se inserta en esta lógica, ya que su lucha es tanto contra la concentración de tierra como por la soberanía alimentaria y en contra de las semillas transgénicas. La televisión pública paraguaya, inaugurada en mayo de 2011, ha sido, junto a los medios comunitarios, el altavoz de la resistencia al golpe parlamentario, que era censurada en los medios privados. El gobierno de facto llegó a cortar incluso la señal de la televisora pública el día 24 de junio, mientras esta transmitía las protestas en la calle. Posteriormente ha realizado cambios en la dirección del canal para ejercer un control gubernamental directo sobre el medio. Por otro lado, mientras se realizaba el juicio político contra Lugo, diputados paraguayos se reunían con militares de Estados Unidos para negociar la instalación de una base militar norteamericana en el país, concretamente en el Chaco. Paraguay tiene una enorme importancia geoestratégica para Estados Unidos al ser limítrofe con Bolivia, Brasil y Argentina. La analista Estela Caloni apunta como uno de los objetivos del golpe anular los compromisos firmados por Fernando Lugo con la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, obstáculo para cualquier proyecto de creación de bases de Estados Unidos en la región. El presidente Fernando Lugo ganó las elecciones de 2008 con el apoyo de los sectores populares, entre ellos una buena parte del movimiento campesino del país. Fue el fin de 60 años de poder del Partido Colorado, representante de la oligarquía. Pero su gobierno fue una coalición con fuerzas también de la derecha, que finalmente pactaron su destitución. Su mandato fue sumamente moderado, con constantes concesiones al poder económico. A pesar de ello, sus escasas medidas progresistas no le fueron perdonadas. Y como en otros procesos similares en la región, terratenientes, multinacionales agroindustriales, derecha política heredera de la dictadura militar, jerarquía de la Iglesia Católica, gobierno de Estados Unidos y dueños de los medios de comunicación, dictaron su ya anunciada sentencia política. ¿Bailar conmigo? ¿Ahora? La víspera de tu revolución. Ah, una revolución sin baile no es una revolución que merezca la pena. Oyes gritos allá afuera, en la calle el fuego ilumina la acera. Hoy el pueblo se revela. Hoy serán los gobernantes quien nos teman. Y como dice el jabo, a dar guerra. Ese será nuestro lema. Derribe por las fronteras, juntemos nuestras fuerzas. No es mejor quien lucha por ser el primero, sino quien ayuda al último a no caer en el agujero. Yo creo que el miedo te hace ver al resto. Esta es la revolución. No hay gloria en el nombre, quédate con el mensaje. Lo que importa no es el hombre, son los ideales. En los pactos, en los parques, donde duermas ni te calles. Solo eres el puto número que marca tu carnet. Colabora, abrázate el grillete, nuestra ley nos protege. Borras y mordazas para el que proteste. Políticos nos roban como siempre. Algunos de esos fanáticos merecen la muerte. Para verte derrotado, dividido y resignado, esta sociedad te absorbe o te deja de lado. Te aseguran desde que eres niño a no creer en cambios. Mil motivos no sigue el designio que marca el Estado. ¡No! Y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Se ha abierto la veda, ahora sálvese quien pueda. Es la hora de meterles en vereda, mientras ellos son la cara, la moneda, tú la cruz. Mil motivos trae revolución como ultimátum. ¡Basta! De especulación digo basta. De jugar a ser Dios, el problema no se soluciona con kilos de arroz. El problema es que se coleccionan de más de Rolls Royce. ¿Sabes si es difícil de digerir? Que si no hay dinero, un payaso más del circo. Cada vez más rico, cada vez más rico. Y la clase media morirá por su mordisco. Sube el nivel de vida, pero no sube tu nómina. Nómina a cada presidente pa' que deje por las buenas el Congreso. Ere, que ere con el expediente ere. Se aprovechan de la crisis pa' joder al empleado. Todos los putos días se nos mofa el telediario. Políticos no bajan lo alto de sus salarios. Por eso es la hora de la revolución. revolución. Salgamos a la calle, vamos a hacer que se callen. Una vez que ellos ya fallen, ya no habrá más vuelta atrás. Pero nosotros si fallamos, volveremos a disparar. Jump, play the fight, we're playing. Activa toda voz de alarma. Va a pasar aquí como ya pasó en Argentina. Todos estamos viviendo en una casa que está en ruinas. Y nadie muestra ayuda, esto no se soluciona. Si la venganza será la única esperanza. Cada vez nos diferencia más la puta balanza. Lanza puñaladas hasta falsa democracia. Nos quieren manipular y subir en la ignorancia. Hablando de Dios, la iglesia es el mayor ladrón. Su ética y moral agravan más la situación. Esto que llaman fe le mantienen la sumisión. Recibe hasta las orejas por una vida mejor. Llevamos demasiado tiempo guardando silencio, aguantando vuestras soldadas en el parlamento. Avaricia y codicia son tus objetivos. Pero esta noche quiero veros enterrados en cemento. Dilo al capitalismo, no a la explotación. No al consumismo, porque la revolución comienza en cada casa, en cada cancha, en cada vida cotidiana. No digas que no puedes hacer nada. Mentiras manipulan al pueblo y roban a dos manos al rebaño que se alza como la bestia contra el amo, el pastor y su perro labrador. Caerán, ya no creo si caerán, como el muro de Berlín. Caerán fuerzas de opresión, nos levantaremos como los hijos de Caín y sin compasión, y sin compasión lucharemos, lucharemos. Ya llegó la revolución. Bueno, y ahora seguimos con otra noticia, en este caso sobre el Foro de Sao Paulo, que se ha desarrollado este fin de semana en Caracas, y vamos a leer una noticia de Emir Sader para Carta Mayor, que dice así: el Foro de Sao Paulo y la izquierda latinoamericana hoy. Desde su primera reunión en 1990 en Sao Paulo, el Foro de los Partidos de Izquierda de América Latina, Foro de Sao Paulo, ha pasado por diferentes etapas, hasta este encuentro en Caracas, de forma paralela a la trayectoria de la izquierda latinoamericana. 1990 fue el año del lanzamiento del Consenso de Washington, expresión programática del neoliberalismo y de su pensamiento único. Se sentían tan seguros y victoriosos al punto que las fuerzas neoliberales codificaron su triunfo en normas obligatorias para cualquier gobierno serio. En la propia América Latina encontraron eco en la derecha radical de Pinochet, en la socialdemocracia chilena, brasileña, venezolana, pasando por los nacionalismos peronista en la Argentina y el PRI de México. Las fuerzas de izquierda, en los planos social, político e ideológico, se encontraban a la defensiva, resistiendo a la avalancha neoliberal, que detentaba la hegemonía en el continente y los gobiernos de prácticamente todos los países. El Foro de Sao Paulo era un espacio de resistencia, de denuncia, pero también de formulación de alternativas. La situación cambió de una década a otra, cuando el campo popular pasó de la defensiva a la disputa de alternativas, a las lides electorales para conquistar gobiernos y construir realmente alternativas posneoliberales. Cuando se reúne en Caracas, el Foro de Sao Paulo encara otra fase de la izquierda latinoamericana. Basta decir que están presentes varios partidos que se encuentran en los gobiernos de sus países desde hace más de 10 años, como es el caso del PSUV en Venezuela, o casi llegan a la década, como el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, el MAS de Bolivia y Alianza País de Ecuador. Entre otras preocupaciones, se encuentra el problema del rol de los partidos frente a los procesos posneoliberales. Los grandes protagonistas de estos procesos son gobiernos de alianza, bajo la dirección de partidos de izquierda. El papel de los partidos de izquierda es, ante todo, defender los intereses de la izquierda en alianzas de centroizquierda, para garantizar la profundización de las posiciones antineoliberales y anticapitalistas de la izquierda. Hacerlo es no solo luchar contra los rezagos del neoliberalismo, el poder del capital financiero, el agronegocio, de los media privados, entre otros, sino también articular el posneoliberalismo con el anticapitalismo y la construcción de un modelo alternativo en América Latina. Esta reunión del Foro de Sao Paulo se lleva a cabo en el marco de las elecciones presidenciales de Venezuela, cuando Hugo Chávez debe conquistar un nuevo mandato y consolidar la segunda década de gobiernos posneoliberales en el continente. Y a la vez, cuando gobiernos neoliberales enfrentan varias dificultades, entre ellas, los conflictos en torno a las necesidades ineludibles de desarrollo económico y el equilibrio medioambiental. No hay solución óptima, general, que señale la resolución de todos los conflictos y casos particulares. Una de las tareas esenciales de la actualidad es que los intelectuales y los dirigentes políticos y sociales construyan los espacios de debate entre los gobiernos y los movimientos sociales, tanto indígenas como campesinos y ecológicos, para la solución concreta, política, negociada de cada uno de los conflictos. y a la vez organizar las formas de investigación teórica, analítica y un enfoque más general, más allá de los dilemas concretos, de modelos alternativos que compatibilicen, incluso bajo fuertes tensiones teóricas y políticas y necesidades constantes de siempre, renovadas de formas de síntesis concretas entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. El Foro de Sao Paulo es uno de los espacios en condiciones de asumir esta tarea, como contribución esencial al avance de los gobiernos posneoliberales en la dirección del anticapitalismo y del socialismo. Y ahora vamos a seguir con otra noticia, en este caso de Nicaragua, que hemos sacado de Hispan TV y que dice así: Daniel Ortega firma proyecto de construcción de canal interoceánico. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, firmó el sábado el proyecto de ley para la construcción de un gran canal interoceánico en Nicaragua, alterno al de Panamá. Durante una masiva celebración sandinista llevada a cabo en la Plaza Comandante Ana María, al sur de la capital, Ortega firmó la ley de régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la autoridad del Gran Canal, que legitima la puesta en marcha de ese antiguo sueño nacional desde la independencia del país. El mandatario sostuvo que la construcción del canal también fue planteada por el héroe antiimperialista Augusto César Sandino, y afirmó que cuando el héroe nacional escribió sobre el supremo sueño de Bolívar en 1929, aseguró que el destino de Nicaragua debía ser este canal construido para servir al mundo. Según Ortega, Sandino decía que la unidad latinoamericana por la defensa de nuestros pueblos pasaba por la construcción de ese canal por Nicaragua. Firmo en nombre del pueblo, presidente, porque esta es una sesión de gobierno. Firmamos este decreto en homenaje a Sandino, Carlos Fonseca, Germán Pomares. En homenaje a ustedes, queridos hermanos, anunció Ortega ante miles de participantes. Ortega sostuvo que enviará la ley a la Gaceta, diario oficial, para que sea publicada el próximo lunes. El proyecto, aprobado el pasado 4 de julio por el Congreso, propone abrir un canal por cualquiera de las 6 posibles rutas de más de 200 kilómetros que serán determinadas por un estudio de factibilidad. El canal costaría unos 30.000 millones de dólares que serán financiados por países que han expresado interés en la ejecución de la obra: Rusia, China, Brasil, Venezuela, Japón y Corea del Sur, entre otros. Mientras predicas la paz desde tu ventana, siempre hay niños sin hogar, sin pan y sin agua. Mientras te pasas la vida rezando el rosario, sabes que el hambre es mortal y que la miseria existe. Qué fácil es así creer en Dios. Qué fácil es así creer en Dios. Guerra sucia, el hambre y las enfermedades seguían matando pobres y el mundo callaba. Igual que hoy, por todos lados en su patria viajó predicando que todas las vías legales se habían agotado. Sembró esperanza en desesperanzados, con su voz que se mezclaba con los aguaceros, con los olores de selva, quebradas y río, pura revolucionario, luz en el camino. Camilo vive en el buen cristiano, Camilo Torres, cura guerrillero. Camilo Torres, cruce en el camino, cura guerrillero, leal compañero. Se despojó de los lujos y del protocolo, de todos los privilegios que había aceptado. Cambió la comodidad que su cargo le daba. Como todo buen cristiano, optó por los pobres. Justicia social siempre fue buscando, cura bueno para el pobre y malo para el rico, por los más desposeídos que nadie escuchaba. Pasó a hablar con el fusil desde la montaña. Camilo vive en el buen cristiano. Camilo Torres, cura guerrillero. Camilo Torres, luz en el camino, cura guerrillero, leal compañero. El cura Camilo Torres, el cura Camilo Torres, el cura Camilo Torres. Con esta canción te recordamos, cura guerrillero, leal compañero, luz en el camino. Camilo Torres, cura guerrillero, luz en el camino, leal compañero. Bueno, y ahora vamos con una noticia de Venezuela que hemos sacado de Alba TV, que dice así: Chávez advierte que la CIA opera junto a la oposición venezolana. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró este domingo que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, está operando dentro del territorio venezolano. La CIA está operando en Venezuela. La CIA anda operando aquí. Andan buscando, entre otras cosas, generales descontentos, militares que quieran repetir la hazaña de la Plaza de Altamira, de abril del 2002, cuando en Venezuela se registró un fallido golpe de Estado, destacó Chávez. Durante un acto de graduación de militares, el presidente venezolano advirtió que los opositores venezolanos son peligrosos, porque tienen dinero, armas, manejan cuerpos policiales y administran medios de comunicación, además de tener el apoyo de la CIA. Tras afirmar que las fuerzas políticas que se lo oponen buscan desestabilizar el país, para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre indicó: «Se van a quedar con las ganas, porque estoy seguro que más nunca militar venezolano alguno se arrastrará ante la burguesía, ante las moscas de la oposición y ante el imperio yanqui». Hugo Chávez advirtió el pasado miércoles de que la oposición de su país tiene previsto un plan desestabilizador para desestimar los resultados de las próximas elecciones presidenciales. «Estos meses que vienen van a ser muy importantes, definitorios. Tenemos que neutralizar los planes desestabilizadores, los planes violentos de la oposición, de la burguesía», agregó el presidente venezolano, que se presenta para la reelección en los próximos comicios presidenciales, en los que se enfrentará al exgobernador Enrique Capriles Radonsky, principal candidato de la oposición. Los resultados de una encuesta sobre estas elecciones, divulgados el pasado 8 de junio, reflejan la gran ventaja del mandatario Hugo Chávez frente a Capriles. El 59,4% de los encuestados dice que votará por el actual presidente venezolano. Bueno, y ahora vamos con otra noticia sobre Panamá, que nos llega de Frenadeso y que dice así: El pueblo conmemoró los 2 años de la masacre de Bocas del Toro. A 2 años de la masacre de Bocas del Toro, las organizaciones sindicales, comunales, tales como Sitra Ivana, Sitra Feni, Sitra Emba, Sitra B Suntrax, Frenadeso, entre otras, marcharon desde Finca 13 hasta la avenida 17 de Abril en Changuinola, exigiendo justicia para los masacrados, llamando a la conciencia del pueblo en general, a que luchemos en contra de estas políticas antipopulares del gobierno corrupto de Ricardo Martinelli, exigiendo la rebaja de la canasta básica familiar, la luz y el combustible. Hasta la fecha, el Ministerio Público sigue siendo cómplice de que los asesinos y masacradores del pueblo, así como los autores materiales e intelectuales de las Bocas del Toro, sigan impunes. Al finalizar el mitin, se realizó una quema de un muñeco que representaba a Martinelli y todos sus casos de corrupción y escándalos en estos 3 años de su gobierno represor y dictador. El compañero Saúl Méndez, coordinador de Frenadeso y secretario general del Suntrax, y Erasmo Cerrut, del Suntrax Frenadeso Bocas del Toro, hicieron uso de la palabra en el mitin. Informativo Pulsa, una producción de la agencia de... Bueno, y ahora os dejamos con un audio de Pulsar, que en este caso habla sobre Argentina y la condena a Videla, México y Chile. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Condenar a Jorge Rafael Videla, autor penalmente responsable de los delitos. La jornada electoral del 1 de julio no se desarrolló en un ambiente de paz ni de legalidad. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En Argentina condenan a represores por el robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar. La justicia de ese país sentenció al represor Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión. El tribunal reconoció que durante la última dictadura en ese país existió un plan sistemático para el robo de bebés a mujeres secuestradas. En total fueron 9 condenas con distintas penas por la sustracción, retención y ocultamiento de menores y hubo 2 absoluciones. Esta fue la lectura de la sentencia. Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales obrantes en este encabezamiento por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con el de hacer incierto el estado civil de un menor de 10 años y en el carácter de partícipe necesario penalmente responsable a las penas de 50 años de prisión. Silencio. Silencio. Por favor, silencio. También en disidencia parcial, puntos 9, 11 y 12, en función del docente ante mí, Carlos Enrique Bolero, secretario de Cámara. El fallo también condenó en la misma causa a 30 años de prisión al exmarino Jorge Tigre Acosta. Fue el responsable de operaciones en el centro clandestino de detención conocido como ESMA en esa época. Además, fue sentenciado a 15 años de prisión el represor Reinaldo Viñone, quien fue el último presidente de facto en Argentina. La sentencia corresponde a una causa iniciada hace 16 años por abuelas de Plaza de Mayo. Allí se investigó el secuestro de hijos recién nacidos a mujeres desaparecidas en el marco del terrorismo de Estado. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cuántos años luchando? Porque la justicia pide pruebas y las pruebas saben que están escondidas y los que saben no hablan y ni reconocen sus delitos. Entonces, acumulando esas pruebas con perseverancia, esta que tenemos desde hace 35 años las abuelas para buscar estas 2 generaciones, hoy culmina este juicio. No termina la historia de la justicia, termina este juicio. Se da por concluido con 2 ingredientes fundamentales. 50 años de condenas para Videla. ¡Caramba! Inédito, es la primera vez que la justicia impone semejante pena. Y lo otro, explícitamente en los fundamentos, se expone que existió un plan sistemático puesto en práctica, elaborado y ejecutado por los represores. El fallo incluyó condenas de 40 años de prisión contra Antonio Bañek y los 20 años de cárcel contra Santiago Rivero. Bañek lideró la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, mientras Rivero fue jefe de Campo de Mayo. En estos dos sitios se cometieron la mayoría de los 35 delitos incluidos en este juicio, que se extendió por 15 meses. El fallo fue seguido por organismos de derechos humanos en las afueras de la sala de audiencias. La jornada finalizó con un recital. Informativo Pulsar. El movimiento Yo Soy 132 denunció irregularidades en las elecciones mexicanas. Fue tras la decisión del Instituto Federal Electoral de México de recontar votos de la pasada elección presidencial. La organización presentó ante la Asamblea Nacional de México más de 1,000 denuncias por irregularidades cometidas durante los comicios. Fue luego de realizar una movilización en la capital del norteño país para repudiar lo que llamaron el proceso de imposición del candidato por el Partido de la Revolución Institucional, Enrique Peña Nieto. Luis Cotier, miembro del colectivo Yo Soy 132. Vemos que la jornada electoral del 1 de julio no se desarrolló en un ambiente de paz ni legalidad. En ella prevalecieron prácticas profundamente antidemocráticas, como la violencia de Estado, la compra y la coacción del voto, lucrando con las condiciones y necesidades de nuestro pueblo, la manipulación mediática, el uso amañado de las encuestas y otras prácticas ilícitas, que alteraron la esencia del sufragio libre, informado, razonado y crítico. Según el movimiento Yo Soy 132, de las más de 1,000 denuncias presentadas, el 96% fueron delitos cometidos por miembros del Partido de la Revolución Institucional, el PRI. El organismo electoral señaló que Peña Nieto es el virtual ganador de las elecciones mexicanas. El segundo lugar es para el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no habrá decisión formal hasta dentro de 2 meses. Es porque por pedido de López Obrador se abrirán 54% de las casillas de votación. Informativo Pulsar. Reprimieron la marcha de los trabajadores chilenos por el aumento salarial. La movilización había sido convocada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile para reclamar el aumento del salario mínimo. Cientos de trabajadores se disponían a movilizarse este jueves por el centro de la capital chilena de Santiago para llevar su reclamo hasta la sede del Ejecutivo. Apenas iniciada la movilización, la policía militarizada reprimió a los manifestantes. Los uniformados justificaron su accionar al señalar que la marcha no tenía autorización para realizarse. Esto se debe a que la Intendencia Metropolitana de Santiago había denegado el permiso para la manifestación. Cristian Cuevas, líder del Sindicato de los Trabajadores del Cobre. En todos los países de América Latina se ha incrementado el salario por sobre el 23%. En Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Brasil. Y Chile es el único país en que de alguna manera este salario no aumenta y es regresivo. Y que no se condice con las grandes utilidades y grandes ganancias que tienen las grandes empresas y transnacionales. En la movilización también estuvieron presentes los trabajadores docentes y algunos sectores de estudiantes. Durante la represión a la protesta, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, fue golpeado en 2 oportunidades. Además, el referente educativo expresó que la prohibición de la marcha fue un acto arbitrario e ilegal. Esto decía Gajardo. El único fin, y es muy lamentable, lo que se trata de desarmar a las organizaciones, de desbaratarlas, de reprimirlas, de intimidar a la gente y no de entrar a coger las demandas del mundo social, sindical. Cabe señalar que los trabajadores chilenos se movilizaban para exigir al gobierno mejoras laborales y un sueldo mínimo de $503. Pese a la represión policial, los trabajadores entregaron una carta dirigida al presidente chileno Sebastián Piñera con las demandas de la movilización. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y acabamos esta semana con una noticia de Colombia que hemos sacado de Alba TV y que dice así: Piedad Córdoba e Iván Cepeda serían principales blancos de amenazas en Colombia. El Observatorio, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, señala en un comunicado que ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre las amenazas de muerte dirigidas a varios defensores y defensoras de derechos humanos y figuras públicas en Colombia. Las amenazas de muerte provienen de un grupo autodenominado Ejército Antirrestitución de Tierras, que descalifica la labor de estos ciudadanos como defensores de derechos humanos. Los amenazados, según el observatorio, son Iván Cepeda, Gloria Cuartas, Piedad Córdoba, Soraya Gutiérrez, Diego Martínez, Aida Quilcue, Juan Díaz Chamorro, Jason Pava, Franklin Castañeda, José Humberto Torres, Jessica Hoyos, Pedro Geney y Liliana Solano. La exsenadora Piedad Córdoba fue mediadora en varias ocasiones para la liberación de rehenes retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y participó recientemente en la liberación del periodista francés Roméo Langlois. La Organización de Derechos Humanos condena rotundamente esta nueva amenaza generalizada a un amplio grupo de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Pide al gobierno colombiano una investigación independiente para identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente. El observatorio ha recibido información del programa Somos Defensores en Colombia sobre el asesinato en 2011 de 49 defensores y 7 desapariciones forzadas, así como el registro en el transcurso del año 2012 de 16 defensores asesinados, la mayoría de ellos vinculados a la reivindicación por la restitución de tierras. Bueno, y con esta noticia acabamos hasta la semana que viene. Así que mucho buena semana para todos y os dejamos con un poquito de música. Mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede. Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido, oye. ¡Vamos!